Seguimos en A Decir Verdad, como habíamos anunciado más temprano, estamos en comunicación con Santiago Rojas, integrante del sindicato de Conaprole, particularmente de la planta de Rivera, que bueno, continúan en conflicto luego de que la empresa volviera a anunciar el cierre definitivo de esa planta. Santiago, buen día, gracias por estar en contacto con la 36. Hola, buenos días y muchas gracias por el espacio. Contanos un poco cuál es la situación actual de este conflicto, en qué momento, digamos, de la lucha están ustedes y bueno, cómo ha avanzado en estos últimos días a partir del paro que realizaron. Sí, quiero interesarlo un poco en el tema de la situación nuestra de planta 14. Sí, sí. El día miércoles de la semana pasada la empresa nos avisa que teníamos 48 horas hasta el día viernes para decirle si queríamos seguir en la empresa o la desvinculación, el despido. Lógicamente, un balde de agua fría. Nosotros hicimos ese día una jornada normal de trabajo, una semana normal, la conflictividad acá en la planta de Rivera es cero, y bueno, no entendíamos por qué esa decisión tan drástica por parte de la empresa, ¿no? El día jueves nosotros estuvimos reunidos en Montevideo, Consejo Delegado, y en la cual también en un cuarto intermedio fuimos a una reunión en el Ministerio con el propio ministro, secretario de Ministerio de Ganadería, y la secretaria del ministro, el Ministerio de Industria. Uh-huh. También estuvo Marcelo Abdala, y bueno, en lo cual preocupados, se mostraron preocupados por la situación a la cual se nos estaba poniendo a los trabajadores de la planta, y bueno, se convocó a Conaprole a una reunión tripartita el día viernes, a la cual no se dio a presentar, y se decreta el paro de 24 horas el día viernes a nivel nacional. Ese día se marcó una asamblea de planta, a la cual la empresa no habilitó que entrara parte de la directiva del sindicato, a la cual realizamos la asamblea de planta en el frente de la planta. Y bueno, actitud entendemos muy lamentable porque, digo, nos sacaron un espacio de poder también expresarnos y como nunca había pasado eso, ¿no? Bueno, la situación ahora, nosotros estamos con licencia, ¿verdad? Teníamos licencia pendiente y es de total incertidumbre, ¿no? Sabemos que hoy nos llega información que se vuelve a repetir lo que pasó los dos meses que la planta estuvo cerrada, se volvió a repetir el tema de las descargas, problemas en la descarga, veíamos a compañeros distribuidores en plena calle, vía pública, en la lluvia, esperando el camión. Entonces eso nos preocupa y bueno, reafirma la idea de poder volver a reabrirlo, ¿no?, al centro de distribución y rever esa decisión tan arbitraria que tuvo la empresa cuando, si consideramos que de acá no hubo ningún tipo de conflictos, es más, siempre tratamos de llevarle ideas y de proponer cosas para que sea viable y potenciar a la misma planta, ¿no? Santiago, buenos días. ¿De cuántos trabajadores también se está hablando, bueno, en el núcleo de despidos? Y también, bueno, mencionar que desde el sindicato también se hace énfasis de que el cierre de la distribuidora no es solo que se implica la pérdida de la fuente laboral, sino que también debilita la logística y el abastecimiento de los productos en la región, ¿no? Que ya se está viendo ese desabastecimiento, ¿no? Sí, totalmente. Buenos días. El tema es así. La planta no solo servía como centro de distribución, también de acopio de la mercadería. ¿Qué pasa? No depender solo de un camión que venga de ahí para poder distribuir. Hoy veíamos a los distribuidores y nos llegaban quejas de distribuidores que decían que eran las 8 de la mañana y recién ahí había llegado el camión y iban a descargar eso para poder abastecer el mercado acá. El hospital de Rivera, por ejemplo, hasta esa hora estaba sin leche. Considerando que cuando la planta o el centro de distribución estuvo abierto, Nosotros siempre contábamos con mercadería, lógicamente, por el tema de la capacidad que tenemos de almacenamiento. Y bueno, siempre contábamos con la mercadería, con su producto y leche, ¿no? Hoy sí se ve aceptado el abastecimiento, y bueno, su producto es algo que hasta ahora no tenemos idea cuándo viene, y bueno, la leche vino sábado y recién hoy vino y bueno, salió a la calle muy tarde, ¿no? Y como le digo, a esas condiciones también de estar descargando en la calle la mercadería, ¿no? Las cajas en la calle, y bueno, y eso nos preocupa también porque pone en riesgo lo que tiene que ver con la calidad y la cadena de frío que se puede cortar también. Sabiendo así también que ese camión que vino de Montevideo, hoy descargó en Rivera, ahora se va para Tranqueras, lo abren en Tranqueras, y después se va para Artigas, también lo abren en Artigas, y bueno, también tememos también por la calidad que llega al último destino, ¿no? Y la otra pregunta que me hacía de compañero, que se desvincularon ahora, son cuatro compañeros, y bueno, y lo que va del cierre de la planta ahora, son muchos afectados directa e indirectamente, ¿no? Por todo lo que generaba de trabajo la planta acá, considerando también que es un departamento que, bueno, sabemos que sueldo sumergido, una desocupación bastante importante, y bueno, por eso la defensa de mantener esa fuente de trabajo acá, y bueno, porque siempre pensamos también directamente, pero indirectamente es lo que afecta, porque si al trabajador, como dice la empresa y lo defiende, se le mantiene la fuente de trabajo en otro lado, también tenemos que considerar que la otra persona, el otro integrante de la familia, ese va a perder su trabajo, ¿no? Eso, sin contar el desarraigo que eso genera también, ¿no? Sí, de porque los niños, pensás hoy en por los hoy, hijos. En la incertidumbre que estamos, no sabemos porque el traslado no pusieron tampoco opciones, no nos dan opciones, no nos dicen en qué condiciones van a ser. Entonces yo hoy a mis hijos no sé qué decirles, si el día de mañana van a estar en Montevideo, Florida, San José o no sé dónde van a arrancar la escuela, no sé en qué departamento, porque en esta condición nos está poniendo la empresa, ¿no? Claro, pero además el trabajador y su familia tienen su vida armada allí. No es que de un día para el otro agarro de pronto la mochila y me voy. Totalmente. Es la actitud que no entendemos, que creemos injusta. Es eso lo que es el reclamo y el rechazo a esa actitud. Sin empatía ninguna y decir en 48 horas decidí el destino y el futuro de una familia entera. Y sí, y es un cheque en blanco porque no sabemos tampoco. Nos dicen, bueno, traslado o despido, sí, traslado o despido, pero adentro del traslado hay muchas opciones y no están arriba de la mesa tampoco, porque cuando le preguntamos a la empresa, bueno, ¿traslado a dónde? Bueno, no sabemos, ¿entendés? Somos personas que hace muchos años trabajamos acá en esta planta, somos nacidos, criados acá en Rivera, a lo cual también tenemos que considerar que hablamos hasta de una cultura diferente, ¿no? No solo lo que genera el desarraigo, también lo cultural y lo que impacta a nivel social también ese cierre, ¿no? Es un duro golpe, sinceramente, a los trabajadores y su familia, ¿no? Sí, que lo mismo le está pasando a los trabajadores de la planta de Paysandú, la de ANCAP, que, o se o los despiden... Claro. O los mandan a Mercedes. A La Valleja. A Minas. Sí, es lamentable que se tomen esas medidas así tan drásticas y bueno, nosotros seguimos reivindicando la apertura, ya se pudo revertir el cierre del 20 de agosto, lógicamente no en las condiciones que nosotros quisiéramos abrir como planta productiva, ¿no? Pero es muy contradictorio porque hace un tiempo atrás estábamos hablando y es más, hicimos una nota con unos colegas y le decíamos que nosotros aspirábamos a volver a abrir la planta productiva. ¿Por qué? Veíamos que los camiones, por ejemplo, pasaban a primera hora de la mañana, los camiones recolectores de la leche recogían toda la leche de la cuenca nuestra y se la llevaban a 400, 500 kilómetros para ahí. Entonces veíamos viable el poder abrir la planta para procesar acá, ya que tenemos una planta, tenemos maquinaria, tenemos todo para poder procesar. No entendíamos por qué llevársela tan lejos a procesar esa, claro, esa leche, ¿no? Y bueno, y ahí recibimos este golpe la semana pasada que fue durísimo para toda la familia, ¿no? Sí, claro, claro. Que vos decías ahí en Rivera, no sé qué fuentes de trabajo, ¿a qué puerta puede ir a golpear un trabajador si es despedido allí, no? Y sí, también consideramos también que son personas todos mayores, son personas que trabajan hace muchos años acá en la planta. Entonces ya hablamos ya para el mercado de entrada, el mercado laboral también no es fácil. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo viene el tema de las negociaciones, Santiago? ¿Qué es lo que ustedes pueden contarnos en torno a eso? Porque han habido encuentros en el Ministerio de Trabajo, ¿se ha podido avanzar en eso? ¿Qué información tiene? Bueno, mañana sabemos, sí, que están en eso, están interviniendo el Ministerio, el PICNT, y bueno, nosotros mañana tenemos una asamblea general. Y bueno, y ahí se van a decidir también las medidas y cómo sigue esto, ¿no? Está muy bien. Bueno, quedamos a las órdenes nosotros. Cualquier novedad, bueno, ustedes nos avisan, cualquier necesidad de salir al aire. Porque te digo que acá de Rivera, en Montevideo, en el sur del país, se habla solamente en las policiales y ahora por el carnaval. Pero no sabemos lo que pasa en Rivera realmente. Bueno, el título, obviamente, que se cerró la planta de Rivera, te dicen, y queda ahí, queda en eso, nada más. Sí, sí, sí. Sí, a ver, somos un país tan chico y sí, estamos muchas veces el Río Negro para arriba, a veces sí, está medio separado de lo que tiene que ver. Sí, no, yo les agradezco mucho en nombre del colectivo al cual represento. Y bueno, estaremos en contacto. Y esperemos que sea el contacto sea para una buena noticia, claro, y que ustedes puedan decir, bueno, reabrió Rivera y seguimos con la noticia. Ahí está, ahí brindamos con leche en el estudio, nos comprometemos. Sí, totalmente, totalmente. La enviamos de acá para ahí. Así muy que bien, es eso, quedamos bien, así. Queda el trato. Santiago Rojas, del sindicato de Conaprole de Rivera, gracias por tus minutos y a las órdenes, como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Saludos a la audiencia.